mucho tiempo para pensar en lo que el Elche hizo frente al Alcorcón. Lo que hay que pensar ya es en ganarle al Rayo Vallecano y retrasar la fiesta del ascenso, porque este jueves Elche, Rayo y Elche se enfrentan en el Teresa Rivero, que igual dentro de un poquito de tiempo deja de llamarse así, porque la familia Ruiz Materos deja de ser ya de ser los dueños del club. Haya un nuevo mecenas que se va a hacer cargo y se respiran vientos de ilusión y sobre todo de cambio y de cobro en la ladera del barrio. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta en este martes 10 de mayo de 2011. El Elche juega pasado mañana a las 10 de la noche en Vallecas. Un Elche que disputa la 38ª jornada. Estamos a falta de 5 partidos para terminar la Liga Regular en Segunda División. El Elche Club de Fútbol en marcha como ese trasatlántico que ha puesto el piloto automático, velocidad de crucero, y de momento no se desvía un ápice de su trayectoria en esta segunda vuelta, que está siendo inmaculada. Los blanquiverdes siguen siendo, después de su última victoria frente al Alcorcón, el mejor equipo de la segunda vuelta. Y prácticamente lo lleva siendo desde hace ya 2 o 3 meses. Si miramos la clasificación de la segunda vuelta, que empezó la segunda vuelta, ese sería el líder que estaría en justo el ascenso directo, gracias a los 32 puntos que ha sumado. Fíjense, lleva 32 puntos en una segunda vuelta a la que todavía le quedan 15 por disputar. Lleva la mejor segunda vuelta de la historia de Elche en segunda división, al menos de la historia moderna, porque los puntos son 3 cuando se gana. Hacia atrás, que los puntos eran 2, pues era más complicado, sino era imposible llegar a las puntuaciones que las llevan más o menos 80 o 70. Bueno, pues en esa segunda vuelta el Elche es el líder, el segundo mejor el Valladolid, un punto menos, son los dos equipos más, un punto más. Y luego, para no aburrirles, nos encontramos que el Rayo Vallecano es el cuarto mejor equipo de la segunda vuelta y que el Granada es el octavo. Por aquellos que están ya haciendo los cálculos del playoff de qué equipo le va a tocar a Elche o cuál no le gustaría que le tocase, o si tengo que decir que quiero este, pues el peor que te puede tocar ahora mismo es el Elche. Pero si eres el Elche, el peor es el Valladolid, que es el detrás de los blanquillos, es el que más en conversa y más puntos ha sacado, y va así, partiendo un avión y también con una regularidad extraordinaria. El Granada, un poquito peor, y desde luego ahora, la cosa está en primer, cuando se ve, es el Celta de Vigo. En esta segunda vuelta, ahora mismo sería 16º, con tan solo 18 puntos. No es más que una estadística, pero refleja claramente cuáles son los equipos que más en forma están. Y el Elche, el equipo más en forma, el mejor de la segunda vuelta hasta el momento, va a jugar frente al Rayo Vallecano. Con un objetivo, chaparle la fiesta del ascenso, pero vamos, no porque se la quiera chapar, sino porque chapársela significaría que has conseguido una victoria importantísima. Y ojo, porque los datos estadísticos nos dicen que el Teresa Rivero es ahora mismo el mejor estadio que se le puede dar a él, el estadio Talismán. De hecho, los blanquiverdes en sus últimas 5 visitas han ganado. Creo que de pocos campos o de ninguno, excepto este, se puede decir eso. En 8 ocasiones de todas las que ha jugado, el Elche ha ganado. En las 14 visitas que ha rendido Teresa Rivero, ha ganado en 8. Y como digo, una estadística que es mucho más positiva, que cabe en las últimas 5 visitas donde el Elche ha ganado los últimos 30. Nos ha dado un ejemplo a la meta Jaime, que va a estar su tercera temporada y en 2 años anteriores ha ganado ahí. El año pasado ganó el Elche con gol de Juni, 0-1, y hace 2 años remontó aquel gol el Mejío Cobeño de portero a portero, y luego bueno, se pudo quitar la clínica gracias a que el Rayo perdió, el Elche remontó en los últimos 5 años. De todas formas, las estadísticas van a estar ahí para manejarlas, para hablarlas, pero no ganan partido. Es claro que va a ser un partido realmente impresionante, porque el Rayo sabe que si gana se olvida de lo que haga el Celta, de lo que haga el Granada. Eso sí, hablando de matemáticas, el Rayo solo puede ser equipo de primera este jueves si gana al Elche, o si el Celta, que juega a la misma hora, no gana, y el Granada, que juega 2 horas le vale ganar a él, sino para celebrarlo matemáticamente en su estadio. Además, si no lo celebra el jueves, no lo celebrará a los tres días, en la siguiente jornada, porque virtualmente está en primera, al igual que a veces que el barco es mismo. A Leche, tres puntos le darían, bueno, yo creo que daría un paso tremendo, grande, luego ganando el Villarreal B, que se lo aseguraría, igual que estoy en el espacio pequeño, para que no se lo aseguraría. El equipo ha entrenado esta mañana, mañana entrena por la tarde y el jueves se marchan día del partido en tren. El plan de viaje que tenemos aquí es el siguiente: a las 10 menos cuarto de la mañana el jueves, ya a esa la moda de Guardiola, en este caso, porque se entiende que el equipo llega sin problemas de las vías, de descansar, descansar, que no. Bueno, pues salen a las 10 menos cuarto desde el Hotel Milenio, el rumbo de Sardinas Inteligentes, y el tren sale a las 10:40. Llegarán a Atocha a las 13:50, a las 2 menos 10, y una vez más el equipo se trata de no tocar a los que tienen el sexo de la cosa. Comerán, merendarán y a las 8 partirán rumbo a Teresa Rivero para jugar el partido a las 10 de la noche. Por las 10, jueves, desde las 9:30 de la noche aquí, en la compañía de radio estrella de México, de Interpres. Si os quiere, esperemos todo el equipo de Interpres para repetir ese apasionante partido. Y luego la vuelta, hacen noche allí, en la capital, y cogen el tren el viernes a las 9:25 de Atocha y llegan a Alicante a pasadas las 2:30, a la 1:25. Una vez allí, los llevan al Hotel Milenio y ya entrenarán por la tarde. Bueno, me pone aquí, una vez allí, por la tarde, llegan a la 1:25. Entrenarán por la tarde para preparar el partido día de ahora. Recuerden que no juegan el fin de semana porque su partido se traslada al lunes, contra el fin de semana. Con lo que van a entrenar viernes, sábado, domingo y el día de hoy. Bueno, ¿qué jugadores tiene disponible por Dallas? Los 19 que tenía para el partido frente a Córdoba. Hoy han entrenado un poquito aparte Podipo y Cristóbal. Y lo normal es que el técnico no arriesgue con ellos y ya los tenga para el partido frente al Villarreal. Ya no es una inteligente decisión, porque ahora mismo no hay jugadores realmente con las diferencias. Todos son los que están consiguiendo que el bloque sea lo importante y por ello yo creo que ahora mismo no forzará un futbolista especial, que eran 5 partidos más el playoff que lo que todos esperamos. Por ello es importante que todos lleguen en el mejor. Bueno, pues 19 jugadores disponibles, tendrás que descartar a uno, siempre que no cambie el sistema de dinero. Que la economía, que lo dejo como el banquillo, aunque es un mejor. Y destacar también que pues, en cuanto al equipo titular, veremos si repite o no. Recuerden que el equipo que puso el otro día fue el formato de Jaime en portería, en defensa Carpio, Pellegrín, Héctor Verdés, Eduardo Acá, yo creo que no se va a mover. Doble pivote Generelo y Mantecón, Generelo que ya está mucho más recuperado después de ese susto, lo escucharemos. En la media punta, Iker Martínez, David Sánchez y su mejor de avance. Probablemente igual no cambie. Si cambia por lo mejor un jugador que esté mejor que otro, o porque piense en tapar a uno de los jugadores de la cancha. El Rayo Vallecano, que recuerden que en esas filas, hombres como Trejo o Judith, que el año pasado hizo una muy buena campaña en el Elche. Bueno, pues les vamos a hablar de todo con protagonistas. También les comentaré al final del programa la buena noticia, y es que la Federación Valenciana ha anunciado que el Elche y Gitano podrá jugar la promoción de descenso a tercera división. El paso del comunicado por 8 equipos de la categoría para el cambio de interés su parte. Bueno, pues luego lo comentaremos. Hacemos una pequeña pausa, les damos los camarotes y enseguida escuchamos otra cosa. Imagina tu casa, es el momento de reformar tu hogar. Del 9 al 14 de mayo, encuentra en Gibellet una selección de primeras marcas Serrano Automotivo. Visítanos limpiezasnet.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Disfruta el placer de comer en restaurante Rincón de Galicia. Bote gallego, pulpo, ensalmillado, tomate, ternera gallega, pescados y mariscos frescos, carnes al brasa, ribeiros, albariños. Y en barra las mejores tapas. Y cada día disfruta del mejor menú. Recuerda que en el Rincón de Galicia disponen de menús especiales para celebraciones y acontecimientos especiales. Tú marcas el menú que más te guste. La mejor gastronomía gallega está en restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Haga tu reserva en el teléfono 96-667-0430. Rincón de Galicia. Hey, ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CMFone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato con tarjeta, pasa el 8 de Vodafone. Y tus SMS también a 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CMFone, distribuidor autorizado Vodafone, en la calle Camino de los Malgos 1, en el centro comercial La Lluve y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Antes de escuchar más protagonistas, les recuerdo como cada martes que siempre repasamos la clasificación, cómo estaban las cosas justo hace un año en la segunda división, jornada 37, como en la actual. Elche era séptimo con 57 puntos, estaba a 4 del ascenso directo. Cádiz marcaba el descenso con 41 puntos. En la actualidad el descenso lo marca Salamanca también con 41. Esto es muy rico. Han marcado 51 que tienen falta del año pasado para salvar. Con 50 se descendió. Bueno, pues nos ocupamos y preocupamos de Generelo. Muy rápidamente les cuento lo que sucedió. La última jornada frente al Alcorcón se desplomó. Mejor dicho, un saque de banda, la banda pegada a preferencia, choca con Babín y cae con la cara de la manuela y cae con la cara de la que ni se mueve. Lejos de pensar que estaba intentando perder el tiempo, la partida se asustó y afortunadamente se levantó, se retiró, pero en el vestuario no se acordaba de ver. Todo vale significar que va a retirar en un sitio al Mantecón. La historia está contento por la victoria, pero generemos la opinión de que hasta el final no van a conseguir asegurar el sello. El calendario es muy duro y que va a haber muchos partidos. Contento por la victoria, como dices, porque veníamos de una derrota y evidentemente pues si no hubiéramos conseguido los 3 puntos aún hubiera surgido algunas dudas, sobre todo pues un poco en el entorno que rodea al equipo, pero sabiendo que va a ser muy duro y que hasta el final, pues prácticamente hasta la última jornada no va a haber nada decidido, ¿no? Hay un pequeño colchón de puntos, sí que es cierto, pero también sabemos que tenemos un calendario duro que nos va a exigir, que ahora mismo pues, todos los equipos, casi todos los equipos, tanto por arriba como por abajo, están jugando cosas muy importantes y bueno, hay que intentar salir todos los partidos al máximo, intentar conseguir los máximos puntos posibles, estar matemáticamente lo antes posible en el playoff. Pero también hay que seguir compitiendo al máximo para si al final conseguimos entrar en esos playoffs, pues llegar de la mejor manera, de la mejor forma posible. Todos, como te digo ahora mismo, todos los equipos, tanto por arriba como por abajo, pues están jugando cosas importantes y evidentemente los partidos ahora pues va a costar mucho sacarlos adelante. Ojalá que sigamos muy fuertes en casa, que eso nos va a permitir, pues yo creo que nos va a dar muchas papeletas de estar al final en los playoffs y los partidos de fuera de casa pues bueno, van a ser bonitos contra rivales duros y que ahí pues, será interesante pues, ver cómo responde el equipo. Que le está respondiendo más o menos bien es la rodilla. Vemos que se llegó a prácticamente dar por hecho de que se iba a operar hace un mes, ese tratamiento de regeneración en Murcia pues ha ido aguantando. Es cierto que hacen menos entrenamientos con los compañeros de la mayoría para intentar regular el trabajo de su rodilla, sigue aguantando con el tratamiento, debería ser feliz positivamente, pero tiene asumido que se va a operar en cuanto a la temporada, lo que espera que le aguante hasta el final incluido el equipo. Y en cuanto a el partido frente al Rayo Vallecano, esto es lo que opina Henry. Bueno, el partido va a ser muy bonito, ¿no? Ellos están jugando prácticamente ya el conseguir el ascenso a primera división y nosotros vamos con la ilusión de intentar conseguir los 3 puntos porque sabemos que 3 puntos en Vallecas la verdad que nos dejaría en una situación inmejorable, ¿no? Aunque, como digo, creo que hasta las últimas jornadas no se va a decidir nada más. Campo lleno, me decía que el Rayo lógicamente va a contar con toda su afición, con un pequeñito, 8.000 se llena y que se están jugando. Bueno, está bien, yo creo que siempre lo que queremos los futbolistas es jugar con el ambiente posible, ¿no? El ambiente en contra o una afición que evidentemente va a apoyar mucho a este equipo, pues es motivante también para el equipo rival y nosotros nos vamos a Vallecas sin un ánimo de intentar chafar el ascenso a nadie y nosotros vamos a hacer nuestro partido e intentar sacar los 3 puntos porque lo necesitamos para conseguir nuestros objetivos. Por cierto, el último tema con Generelo, ya que es uno de los capitanes, el capítulo de las primas. Hace un par de semanas el club anunció que había llegado a un principio de acuerdo, pero los jugadores quieren cerrar los contratos ya en los partidos. Nos preguntamos pues, cómo llevaban este capítulo. Estamos muy cerca de conseguir un acuerdo. Creo que ya es un momento adecuado para cerrarlo y para cerrarlo en los partidos, aunque sí que siento que el equipo se ha estado muy centrado en los partidos y ojalá que lo antes posible nos sentemos, lo arreglemos y no vamos a tener ningún problema para llegar a un acuerdo. Bueno, esto está claro que es un tema que debería cerrarse cuanto antes y el club de porque no es como el capítulo de las renovaciones, el capítulo de las primas está ahí ya. A ver si se va a arreglar después de haber conseguido el ascenso. Ojalá aquí se consiga el ascenso, pero está claro que esto tendría que estar ya solucionado y ese principio de acuerdo. Otra cosa es el capítulo de las renovaciones. ¿Podrá gustar más o no? Seguramente que a los jugadores que consideran que se están ganando la renovación les gusta menos el hecho de que haya aparcado el tema de creo que con buen criterio el club está manejando esta situación. Hemos asistido otras temporadas a situaciones muy distintas. Se ha abordado el tema de las renovaciones cuando el momento no era el apropiado, cuando el equipo se estaba jugando lo más importante de la temporada, en los meses de marzo, abril, y eso ha desorientado y ha desestabilizado el equipo. Tanto con el entrenador como con los jugadores. Creo que en ese sentido el club lo está manejando bien, pues esto a pesar de que eso continúa. Estaba quedando un poquito el partido, sé lo que te digo, te levantas motivado, con intención de entrenar, con ilusión de poder estar bien y bueno, ves que no lo estás, pero bueno, es por eso. Sí, también un poco de eso, la gana, un poco la impotencia de no estás al 100% y el temor de que, bueno, de que quieres estar y que pueda pasar algo y que sea mejor no lo sea. Está claro, no se debe de arriesgar cuando hay que sea mínima la posibilidad de que pueda romper el distancia, que no son tres primeras, pero son tres semanas, un mes, una vez que se pierde un partido como no se pierde tres o cuatro. Bueno, esto en cuanto al hecho de fútbol, que como digo, hoy de mañana por la tarde, los partidos de los partidos del partido frente a España. También la noticia que les comentaba al principio, la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana ha informado al Elche en un comunicado que el Elche Ilicitano podrá disputar la promoción de ascenso para la que ya está clasificado y en caso de que lo gane en el terreno de juego ascendería a tercera división. Recuerden que la discrepancia se produce porque el Elche, como la palabra, la cagó al principio de temporada y cambió la expresión, puso al Torrellano como filial y al Elche Ilicitano como equipo dependiente. Claro, ya no puede subir a tercera si está el equipo, pero lo que han hecho es rectificar rápidamente desvincular al Torrellano para que el Elche Ilicitano vuelva a ser filial. Es una manera de los despachos para intentar solucionar el tema y de momento parece que lo han conseguido porque con esta decisión que ha adoptado el Consejo de Comunicación de la Comunidad de Fútbol, eso sí, los clubes lo demandaron, lo denunciaron, se podrá presentar un recurso ante el Comité Territorial de Apelación en 10 días. 8 equipos del grupo del Elche Ilicitano de la Regional Preferente habían denunciado esta situación de que no jugara la fase de ascenso, obviamente porque les interesa por la tienda de plaza más. Son el Andrea, la Albatera, el Santa Pola, el Espres B, el Acelero B, el Peña, el Concello de Cádiz, entre otros locales que elaboraron un comunicado en el que estaban sujetos con la Federación de Valencia de Fútbol para no aclarar si el Elche Ilicitano debería o no jugar la promoción de ascenso a la tercera división. Bueno, pues, de momento está el tema exorcionado para el Elche Ilicitano, que sabe que podrá jugar la promoción y si la juega y lo hace bien, ascender. Sería muy importante que el Elche Ilicitano pudiera ascender a la tercera división y sobre todo que pudiera hacerlo a la segunda serie, que es lo más arriba posible. Entonces, de momento, es una palabra. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Llegamos ya a las 2, es tiempo para la información nacional e internacional en la sintonía de Fútbol Independiente. Gracias, saludos.